Vamos a leerle la declaración de este plenario de regionales de la CGT en este encuentro del Frente Sindical para el Modelo Nacional. Encabezamos diciendo que la política económica debe cambiar. Las regionales de la Confederación General del Trabajo reunida en Mata expresamos: no nos queda otro camino. El actual gobierno no escucha a los trabajadores, hace del diálogo un monólogo y avanza con esta política que ha llevado a la Argentina al borde de la quiebra. Reiteramos, como hicimos al adherir al paro del 25 de septiembre del 2018, esta crisis colosal no es fruto de ninguna causa externa, ni de herencias ni de tormentas, tampoco es impericia. Desde que asumió el presidente Mauricio Macri y su equipo de gobierno, no dejaron ningún lugar a duda respecto del plan que iban a implementar. La claudicación ante los fondos buitre, que le costó al país más de 16 mil millones de dólares. La liberalización del mercado cambiario, que llevó el valor del dólar a más de 44 pesos. El levantamiento del cepo, que permitió una fuga de capitales récord. Todo un combo de desregulación cambiaria, financiera y comercial, que dejó al país sin soberanía y a expensas de la voracidad del capital financiero internacional más especulativo. La eliminación y baja de las retenciones a la exportación de cereales y oleaginosas, la eliminación de las retenciones a las mineras, la emisión de letras a intereses astronómicos que promovió una gigantesca bicicleta financiera y destruyó el crédito a la producción nacional, constituyeron apenas las primeras medidas de un plan económico y social impuesto para que las clases dominantes, además de beneficiarse, ejecutaran una venganza siniestra contra los sectores populares de nuestro país. Luego fueron por todo, blanquearon decenas de millones de dólares provenientes del lavado de dinero de empresarios delincuentes, entre los que figuran muchos de los ministros de gobierno y familiares del presidente. Con la ley tributaria regresiva favorecieron a los más ricos. Con la ley previsional hundieron en la pobreza a los jubilados y pensionados. Vendieron activos del Fondo de Garantía del ANSES, provocando un desfinanciamiento multimillonario en el sistema previsional. Eliminaron asignaciones familiares que beneficiaban a más de 500.000 niños y niñas argentinos, muchos de ellos con capacidades diferentes, y hasta eliminaron vacunas gratuitas del calendario obligatorio de prevención. Destruyeron las economías regionales, fundieron más de 10.000 pymes, hoy se está hablando de más de 14.000, y hundieron en la miseria a decenas de miles de productores de la economía popular. Desvirtuaron las negociaciones paritarias, eliminando la paritaria nacional docente y forzando a los trabajadores de muchos gremios a negociar salarios a la baja antes que perder el empleo. Por eso, para evitar la desintegración de la patria, el Frente Sindical para el Modelo Nacional propone, primero, rechazo a todo intento de reforma laboral, paritarias libres, aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. Segundo, cambio de la política económica, protección de la industria nacional, pymes y economías regionales, regulación de las importaciones, recuperación del mercado interno, emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria, total repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tercero, retrotraer las tarifas de los servicios al 1 de diciembre de 2017 de acuerdo a la ley 27.743, sancionada por el Congreso de la Nación y vetada por el Presidente de la Nación mediante el decreto 499/2018. Revisión del precio de los combustibles, regulación y control estricto del precio de los servicios públicos. Cuarto, derogación de la reforma previsional, aumento de emergencia para los jubilados y los pensionados. Y quinto, defensa de la producción y la mano de obra nacional. Los sindicatos, nucleados en el Frente Sindical, hemos decidido confluir en una medida unificada de cese de actividades por 24 horas en cada una de las organizaciones que representamos para el día 30 de abril a partir de las 0 horas. Volvemos finalmente, compañeros, volvemos a realizar un enérgico llamado para constituir un frente nacional y patriótico a todas las formaciones partidarias que se denominan de oposición alrededor de un programa de compromisos concretos para superar esta ola crítica. Por ello, debemos deponer toda mezquindad. La patria está en peligro. Esta es nuestra exigencia. No aceptamos que el movimiento de trabajadores quede excluido en nombre de la política a la hora de las grandes decisiones nacionales. Siempre que esto ocurrió, más tarde o más temprano, el pueblo fue derrotado. Nuestros afanes no son partidarios. Antes que las listas, nos importa preservar los intereses del pueblo trabajador y la nación. Finalmente decimos, no nos queda otro camino. Plan de lucha y paro general. Muchísimas gracias, compañeros.